pena que te vas mañana, que solo voy a estar mañana. Quédate un día más y ya después te irás. No digas que te vas mañana. Te espera una ciudad lejana. Te tienes que marchar mañana. Y no quiero pensar, me duele imaginar que solo voy a estar mañana. Amor, amor, que te me vas, decime que lo harás por poco tiempo. Mejor, mentime un poco más, decime que lo harás por un momento. Yo sé que no es así, que no vas a volver, y tengo que entender que se termina aquí, porque no puede ser. ¿Y qué vas a decir? Lo siento. Qué pena que te vas mañana, que solo voy a estar mañana. Quédate un día más y ya después te irás. No digas que te vas mañana. Amor, tu voz de lluvia en el jardín no me despertará desde mañana. Después florecerá el jazmín y no lo vas a ver en la ventana. Y yo voy a aprender a prescindir de vos, a respirar sin vos, a no esperarte más. Mañana no estarás. ¿Qué pasa?